carne y las vacas locas, en su casa ya no había entrado ningún tipo de carne. Y cuando alguien escucha alguna noticia de este tipo, pues claro, uno se alegra después de tanto trabajo y de tanto buscar información de un sitio para otro. Al día siguiente de que esta persona viniera, yo estuve en la iglesia de Lidia con un grupo de sanitarios, compañeros de Eva, que nos habían pedido que fuéramos a explicarles por qué no hay que comer carne, cuáles son las razones por las cuales uno debiera plantearse el comer carne. Y fuimos una vez, y esta segunda vez nos pidieron que habláramos del tema que íbamos a hablar. Y entonces la pregunta que yo les hice es, ¿fue de alguna utilidad la charla que hicimos el otro día para alguno aquí? ¿Ha habido algún cambio en la vida de alguno? Y me confesaron varias personas que desde entonces no han probado la carne, lo cual también es algo que alegra. El tema de del consumo de carnes animales está tomando dimensiones a nivel mundial. Estas navidades yo leía un informe de la Organización Mundial de la Salud que prevé, según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que la enfermedad de las vacas locas se extienda más que el SIDA. Eso es lo que prevé la Organización Mundial de la Salud. Se va a extender tanto que ni incluso los niños están exentos de poder contraer la enfermedad, porque se ha descubierto recientemente que algunas vacunas que se les están poniendo a los niños se elaboran con los restos de los animales, que son las materias que más contaminadas están. Ni aun los niños están a salvo de este problema. Ahora bien, hoy vamos a hablar de otro tema que puede ser incluso más interesante. Yo no sé si habéis leído la cita de Consejos sobre el régimen alimenticio, página 425, que dice: según la luz que me ha sido dada, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar todo alimento animal. Aún la leche tendrá que ser descartada. Yo no sé si os habéis planteado cuándo será el momento, cuándo sabremos nosotros que será el momento de abandonar el consumo de leche. Bueno, vamos a ver si ya es el momento. Yo he recopilado unos datos y vamos a comentarlos, y luego al final vamos a ver si creéis que ya es el momento o que no es el momento todavía, porque igual puede haber gente que crea que no es el momento. Hace cosa de un año yo me encontré con una mujer cuyo hijo desde que nació tenía una reacción alérgica muy fuerte y tenía constantemente fiebre durante casi toda la parte del invierno y del otoño, enfermo, muy debilitado el niño. Y después de 8 años, esta mujer vino a consultarme. Había estado 8 años, los médicos le habían recomendado a esta mujer que el niño tenía que vacunarse 2 veces al mes, o sea, cada 15 días durante 8 años vacunándose este niño para poder contrarrestar el efecto de la reacción alérgica. Y cuando me lo contaba yo decía, hombre, pues si después, yo pensé para mí, si después de tantos médicos que ha visitado esta mujer y no se lo han solucionado, pues qué difícil parece que pueda ser esto, ¿no? Y lo primero que le recomendé era que abandonara el consumo de leche y de cualquier producto lácteo. La leche contiene 25 proteínas que se ha descubierto que pueden causar reacción alérgica en el cuerpo. Además de esto, le recomendé a esta mujer que le diera un producto para subir sus defensas, y al de 15 días esta mujer vino a verme y me comentó, toda contenta, que las reacciones alérgicas que tenía el niño habían desaparecido. Y me preguntó, ¿tú crees que tengo que seguir vacunando a mi hijo? Dije, ¿tú crees que tienes que vacunarle? Y me dijo, pues yo creo que no. Pues yo también creo que no, o sea que si tú crees que no, no lo hagas. y eso hasta el día de hoy. Nunca más ha tenido ninguna reacción. ¿Qué es lo que puede tener la leche como para que una persona cause reacciones de este tipo tan violentas? ¿Eh? Que sean necesarias vacunas tan fuertes como las que este niño estaba tomando. Esta es una de las formas en las que el cuerpo reacciona, creando una alergia, un rechazo a esas proteínas de la leche. Hay otras formas que el cuerpo reacciona. Hay niños y algunos adultos que ante esas proteínas reaccionan con una diarrea sangrante. Hay gente que tiene diarrea sangrante, especialmente los niños, y que eso luego provoca que tengan anemia. Cuando a esos niños, a esas personas, se les quita los lácteos, se les terminan las diarreas sangrantes y se corrige la anemia. Y hay gente que está durante meses y meses y meses sin descubrir que lo que les está provocando esa reacción es el consumo de la leche. Con el fin de que las vacas no desarrollen una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección de las ubres, las vacas están recibiendo unos 80 antibióticos diferentes. 80 diferentes. Las vacas les han crecido tanto las ubres que en muchas ocasiones las arrastran por el suelo. Serán grandes que las tienen. Y entonces la única manera de poder contrarrestar esa infección que viene de la tierra es dándoles gran cantidad de antibiótico. El problema es que el antibiótico, de forma indirecta, puede pasar a nuestra sangre. Y de alguna forma nosotros podemos acostumbrarnos a esos antibióticos. Y el día que caemos enfermos, y si es que hace falta tomar un antibiótico, no es efectivo ya ese antibiótico, porque nuestro cuerpo se ha creado ya una resistencia antibiótica, que se llama. Otro de los problemas que se ha encontrado con el consumo de la leche es la enfermedad de la arteriosclerosis. Y es muy curioso que, aunque muchas veces pensamos que el peligro de la leche está en la grasa de la leche, y en parte es cierto, hay otro peligro añadido. Yo no sé si sabéis que el calcio de la leche no se absorbe. El cuerpo no puede absorberlo. Cuando el cuerpo no puede absorber el calcio de la leche, tiene que depositarlo en algún sitio del cuerpo. Uno de los lugares donde se deposita es en las arterias. Y cuando se deposita en las arterias, hace que la grasa se deposite más aún en las arterias. Esto es, actúa como un pegamento en las arterias. Eso favorece en alguna medida el desarrollo de la arteriosclerosis. Otro tanto ocurre con la artritis reumatoide. Hay muchos casos de gente que padece esta enfermedad, que en el momento que se suprimen los lácteos, la enfermedad mejora, en la mayoría de los casos. No en todos, ni es la única causa de la enfermedad de la artritis reumatoide, pero sí que hay muchos casos que se ha comprobado que esto es así. En Estados Unidos se han hecho pruebas muy interesantes con la enfermedad del asma. Otra enfermedad que se ha visto que en el 90% de los casos puede estar asociada con el consumo de los lácteos. Se ha visto que en el 90% de los casos a las personas con asma se les retira los lácteos y la enfermedad mejora o incluso en algunos casos puede curarse. El asma. La leche puede tener hasta 20 tipos de bacterias diferentes. Esas bacterias, lógicamente, pueden pasar de las ubres de la vaca a la leche e indirectamente pueden infectar al ser humano. Según unos estudios que se han hecho en Estados Unidos, y fijaros qué dato, una cucharadita de leche puede llegar a contener 100.000 células, sean bacterias, sean virus, sean resto de pus de la vaca, o sean células cancerígenas incluso. En una sola cucharadita hay 100.000. Imaginaros en un vaso de leche cuánta carga microbiana puede haber. Aunque muchas veces hemos oído que la pasteurización destruye completamente todos esos gérmenes, no es del todo cierto. La pasteurización no puede destruir todo eso. Solo destruye el 99% de todas esas bacterias y virus. El resto nosotros las ingerimos. De hecho, hay algunas bacterias, como la bacteria de la listeria, que resiste 11 pasteurizaciones diferentes. O sea, no hay pasteurización ni tratamiento que pueda destruir esta bacteria. Y hay una bacteria que es la bacteria de E. coli, que algunos seguro que la conocen porque es la que normalmente suele provocar la infección de orina en las mujeres. La E. coli o Escherichia coli. La mitad de las vacas tienen esa bacteria. Cuando un niño o una persona ingiere leche con esta bacteria puede sufrir una mutación. Y esa mutación, que es una bacteria E. coli mutada o con otro nombre diferente, puede crear una enfermedad, especialmente en los niños, que se llama el síndrome urémico hemolítico. Cuando un niño contrae esta enfermedad, no hay ningún tratamiento posible para el niño. Inmediatamente que contrae la enfermedad el niño, empieza una diarrea de 24 horas al día y literalmente los niños tienen que estar sentados en la taza del váter 24 horas al día de diarrea sangrante. Los niños se deshidratan completamente, hay un fallo renal, es una agonía increíble la de los niños. Yo he leído algunos casos de que cuentan los padres que se les ha muerto sus hijos por esta enfermedad y es la forma más agonizante que tiene un niño de morir. Temblores, convulsiones, fiebres, algo terrible. Y es fatal, no hay ninguna solución. Y es porque esos niños consumieron leche que estaba contaminada con la bacteria del E. coli. Se ha descubierto que muchas personas están generando cálculos renales por los lácteos. Como os comentaba antes, el calcio de la leche no se absorbe. Y al no absorberse, porque la pasteurización lo destruye, al no absorberse el cuerpo tiene que colocar ese calcio de alguna forma en algún sitio del cuerpo. Hay veces que lo colocan las arterias y hay veces que forma cálculos y crea concentraciones de calcio en los riñones. Tal punto que esas personas que tienen tendencia a generar cálculos de riñón, una vez que se les quita los lácteos, dejan de tener cálculos en los riñones. E incluso se ha descubierto que hay personas que el calcio, en vez de depositarlo en las arterias o en los riñones, lo depositan en los ojos y a la larga puede crearles una catarata. Eso. El calcio de la leche, estamos hablando. Algo aún peor que eso. Los científicos han descubierto que en la naturaleza, entre las diferentes especies animales que hay, cada ser vivo está compuesto de proteínas diferentes. Pero han encontrado que hay dos proteínas que son exactamente idénticas. Es una proteína que se llama el IGF, es su diminutivo. Y lo curioso es que la única sustancia en toda la naturaleza, el único caso que se conoce en el que dos proteínas sean idénticas en la naturaleza es esta proteína que está en el hombre y esta misma proteína que está en la leche de la vaca. Esta proteína se ha descubierto que tiene un efecto acelerador del cáncer en el ser humano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos que consuman grandes cantidades de leche, a causa de esta proteína, están más expuestos a sufrir o a que los procesos de cáncer se aceleren en ellos, sean cáncer de ovario, de útero, de próstata y de intestino. Y lo que hace que esos cánceres se aceleren es esa proteína que tiene la leche. ¿Sería más sano tomarse la leche de una perra o de un camello, de una burra o de cualquier otro animal mamífero antes que beberse la leche de la vaca? Porque ninguna de esas hembras tiene esa proteína que es causante del cáncer. La leche contiene esa proteína. Además del colesterol, que muchas veces hemos oído hablar del colesterol y que lógicamente sabemos que la leche contiene, la leche contiene unos conservantes que tienen que añadir para que no se deteriore, que son altamente cancerígenos. No hay forma de conservar la leche. Antiguamente los ganaderos echaban agua oxigenada a la leche para conservarla, y hoy en día lo que hacen es echar estos conservantes cancerígenos, como hemos dicho. Igualmente ocurre con la diabetes. Las poblaciones del mundo que más leche beben, se ha descubierto que sufren de más diabetes, porque hay ciertas proteínas dentro de la leche que destruyen las células del páncreas, y que eso hace que a la larga esa gente sufra más diabetes que los que no consumen leche. Esto se descubrió especialmente en la India, donde allí no comen carne, pero beben grandes cantidades de leche. En la India se descubrió. El otro día, cuando hablábamos de la enfermedad de las vacas locas, enseguida hubo alguien que preguntó si era posible que la leche pudiera provocar esta enfermedad. Yo no sé si habéis oído hablar que en Inglaterra ya ha habido casi 100 casos de personas que han muerto por esta enfermedad. ¿Habéis oído eso, verdad? Es el país de Europa donde más gente ha muerto de la enfermedad provocada por la enfermedad de las vacas locas. Pero hay un caso que es el que más llamó la atención en Inglaterra, que es el caso de un vegetariano que contrajo la enfermedad. Entonces los médicos se preguntaron, ¿cómo es posible que un vegetariano que nunca ha comido carne haya contraído la enfermedad de las vacas locas? Y dando vueltas al caso y estudiando e investigando, descubrieron que lo que había provocado la transmisión de los priones, que es lo que hablamos el otro día, el medio por el cual los priones habían entrado en esa persona y habían desarrollado la enfermedad, era la vaca de leche. Era la leche vaca, perdón. Hay un científico, el otro día yo enseñé este libro, que es la persona quizás en el mundo que más ha estudiado este tema. Este señor, además de ser médico, de ser inspector ganadero durante 50 años desde Estados Unidos, de haber hecho un máster en Loma Linda en salud pública, luego hizo un doctorado también en Loma Linda, profesor de Loma Linda posteriormente, es una auténtica eminencia. Él dice que existe la posibilidad de que a través de la leche el ser humano reciba los priones de la vaca y que esos priones puedan provocar esta enfermedad. Este señor lo dice y él cree que, vamos, que es una posibilidad a tener en cuenta. No sé si sabíais que las vacas lecheras fueron las primeras vacas a las que se les empezaron a dar todos los restos de los animales, todas las vísceras, cerebros y demás, porque descubrieron que así las vacas fabricaban más leche. Las primeras vacas que recibieron este tipo de materia, que está tan en polémica por los medios de comunicación y que ahora ya descartan, fueron las vacas lecheras las que recibieron primero este alimento, entre comillas. Y posteriormente, además de eso, les han empezado a inyectar hormonas para que de alguna forma fabriquen más leche. Son hormonas que ha fabricado una empresa multinacional que se llama Monsanto, que es el número uno mundial en ingeniería genética, biotecnología se le llama, y lógicamente esta es una hormona que es sintética y es altamente cancerígena. O sea, hace producir mucha más leche en la vaca, pero les provoca también a las vacas cáncer. Esto es lo que ha fabricado Monsanto. Sí, sí, exactamente. Un dato interesante que a veces no tenemos en cuenta es el tema del infarto. Parece ser, según algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, que no es la grasa de la carne la que más provoca infartos en los seres humanos. Es interesante que hay poblaciones en las que se consume más leche y se consume menos carne, pero hay más infartos en esas poblaciones donde se consume más leche. A tal punto que los investigadores están empezando a pensar que la leche puede ser un alimento que de alguna forma u otra esté provocando más infartos que la propia carne, que siempre se le ha dado tan mala fama. Lógicamente sabemos que la grasa animal toda es mala, pero por los estudios que se han hecho, especialmente en países donde se consume muchísima leche, como en Finlandia, los índices de infarto se han disparado. Las personas que consumen, especialmente los niños, pero las personas que consumen leche de vaca o derivados tienen 40 veces más posibilidades de contraer una infección gastrointestinal que aquellas personas que no consumen lácteos. 40 veces más. Algo similar ocurre con las infecciones respiratorias. Y algo que es sorprendente y que no sé si alguno lo sabía, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos hace cosa de 5 años, algo así, hizo un estudio entre una muestra de unas vacas lecheras y quisieron comprobar cuántas de esas vacas tenían la enfermedad de la leucemia. ¿Sabéis qué porcentaje de 100 de las vacas estaban contaminadas con leucemia? De 100, 89 vacas tenían leucemia. Vacas lecheras. Claro, la pregunta que surgió es, bueno, si estas vacas tienen leucemia, entonces la leche puede tener virus de la leucemia. Y algunos investigadores decían que sí, y otros se lo planteaban y lo dudaban, y lo que hicieron fue ir a los supermercados de Estados Unidos y recoger muestras de la leche y analizarlas. Y de todas las muestras que analizaron, ¿sabéis cuántas muestras de leche, cartones, bricks de leche, tenían virus de leucemia? 86%. Casi todas las muestras que cogieron tenían virus de la leucemia. Lógicamente, este es un medio por el que el ser humano puede ser contaminado con leucemia, aunque parezca que es algo un poco sorprendente. Es triste cuando una persona coge leucemia, especialmente los niños. Yo no sé si sabíais que los ganaderos, curiosamente, y los niños son los más propensos a padecer de leucemia. El otro día en Liria, cuando yo decía esto, una persona levantó la mano y me dijo que recientemente en la zona de allí un ganadero aparentemente muy sano había muerto de leucemia. Y los niños, que son los más vulnerables porque su sistema inmunológico a veces no está totalmente desarrollado, son otro grupo de personas que están altamente predispuestos a contraer esta enfermedad, más aún con la cantidad de leche que beben los niños en España. Como media, los niños de España consumen medio litro de leche al día. Como media. La migraña o dolor de cabeza. Hace un tiempo, unos meses, una persona me llamó y me consultó porque una mujer de 94, 95 años padecía de migraña. Concretamente era mi madre, una mujer de la iglesia además, que según esta mujer de 94 años, desde que nació, ella recordaba que toda la vida había tenido dolor de cabeza. Y mi madre me dijo, ¿no se le podría dar algo a esta mujer que está sufriendo toda su vida de dolor de cabeza? Y yo le dije, pues sí se le puede dar algo, pero antes de darle nada, tú dile que deje los lácteos y luego vamos a ver si le damos algo. Y para sorpresa de la mujer, después de 94 años padeciendo migraña, se le fueron los dolores de cabeza. 94 años sufriendo y el motivo era la leche. Y hay muchos casos que podríamos contar, el caso de Carol también, que tenía un problema igual, dejó los lácteos y se fueron los dolores de cabeza. Hay cantidad de datos, yo estoy recopilando tantos datos que ya uno se plantea recopilarlos y agruparlos y ordenarlos, e incluso escribir un libro sobre este asunto. Pero bueno, para resumir, Quería comentar, normalmente la gente consume el lácteo especialmente por un motivo. Por el calcio. Muy bien. Por el calcio, ¿verdad? Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar y luego todas las preguntas, ¿vale? Vale. Y si no, nos desviamos. Bien. Vale, el calcio es el primer motivo por el que la gente consume leche o lácteos. O la proteína, aunque normalmente la gente consume más lácteos por el calcio. Sí, la carne está asociada más a la proteína y el calcio está asociado más a la leche. Acordaros que hemos dicho que la pasteurización destruye completamente, no destruye, sino la inactiva, la transforma, el calcio. El calcio de la leche no lo puede absorber el cuerpo. Y como hemos dicho antes, el calcio, en vez de absorberlo los huesos, el calcio el cuerpo trata de eliminarlo de alguna forma y trata de. ¿Qué ocurre? Se coloca ahí en las arterias, como hemos dicho, cálculos en el riñón, en cualquier otro sitio, menos en donde tiene que ir. Yo cada año hablo con decenas de mujeres con osteoporosis, que vienen a decirme qué pueden hacer para corregir la osteoporosis. La primera pregunta que les hago es cuánta leche consumen al día. Y casi todas me dicen 1 litro, medio litro, litro y medio de leche. Si la leche fuera tan buena y tuviera tanto calcio, ¿cómo es posible que esta gente que están consumiendo 1 litro de leche al día padecen osteoporosis? Entonces yo a esta gente les trato de explicar que los Estados Unidos, que son el país donde más leche se consume del mundo, hay 30 millones de mujeres con osteoporosis. Solo en los Estados Unidos. Si fuera tan buena la leche, estas mujeres no tendrían osteoporosis. Y luego les comento cómo en China y en Japón y en países asiáticos donde no prueban la leche, nadie tiene osteoporosis. Nadie tiene osteoporosis. Y bueno, eso es algo, un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Y un dato también de aquí, de España, como hemos dicho, en Madrid se hizo un estudio con unos niños en un colegio que regularmente bebían medio litro de leche y se le comprobó su calcio en los huesos. La mayoría de ellos tenían deficiencia de calcio, aun bebiendo la leche que muchas veces se nos dice que tienen que beber. Y nos lo dicen por los anuncios y se gastan cientos de millones de pesetas en decirnos no, pero el calcio no se absorbe. El calcio y la leche se nos está vendiendo porque es un negocio, no porque sea bueno para nosotros. Y a veces hace falta pagar a algunos médicos para que salgan por la tele diciéndolo, para que nos lo creamos y para que consumamos leche. Pero acordaros que el calcio de la leche nunca se puede absorber. Es más, la leche no solo no aporta calcio, sino que descalcifica los huesos. Es aún más grave todavía. Cuando uno ingiere leche, la acidez de la sangre se aumenta. Vosotros sabéis que el cuerpo tiene un pH, que debe de haber un equilibrio en el pH, y cuando se ingiere leche, el pH sube. El cuerpo, para compensar esa acidez en la sangre, necesita alguna sustancia alcalina. Y el cuerpo toma calcio de los propios huesos nuestros para compensar esa acidez que ha creado la leche. O sea que no solo la leche no nos aporta calcio, sino que encima nos roba calcio de los huesos. O sea que aún es peor todavía de lo que nos han dicho. A ver. Dijo eso el médico. Vaya, pues algo sabría el médico entonces. Para los que tienen niños pequeños, hay estudios que se han hecho con bebés y se ha descubierto que la muerte súbita, que es una muerte repentina que a veces viene a los bebés, se ha descubierto que se da más entre niños que beben lácteos que entre niños que no los beben. ¿Eh? Otro dato interesante. Lo mismo ocurre con la otitis. muchos niños padecen otitis y padecen resfriados y se enferman muchísimo mientras están consumiendo lácteos. Y yo he comprobado en algunos niños en este pueblo que en el momento que los lácteos se les retiran, se van las fiebres, se resfrían muchos menos y ya no tienen otitis y los moquitos. ¿Sabes por qué la leche genera moco? Que es algo que muchas veces se ha oído, que cuando uno consume leche, el cuerpo genera mucosidad. El moco es algo bueno en el organismo. La mucosidad trata de eliminar del cuerpo todas las células, bacterias y virus que le hemos introducido con la leche. Cuando veamos que una persona tiene moco, algo estamos consumiendo que está produciendo que el cuerpo genere moco para sacar del cuerpo lo que hemos metido primero. ¿Me explico o no? Yo me he encontrado en este pueblo con niños que están todo el año con moco. La causa fue la ingestión de leche y algunas de esas personas murieron por salmonela. La fábrica de leche tuvo que cerrar. Fue tal la magnitud del asunto que tuvo que cerrar. Este señor que os he comentado antes, que como os he dicho lleva 50 años visitando granjas y haciendo análisis a vacas y estudiando la leche, él cuenta en este libro que él ha visto cómo las vacas, cuando son ordeñadas con las ordeñadoras automáticas, en muchas ocasiones las vacas reciben corrientes eléctricas, y además de recibir corrientes eléctricas, a veces se forman unos cortes en sus ubres. Esos cortes hacen que la sangre de la vaca pase a la leche. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor ha sido testigo de cómo cuando se ha ordeñado una vaca, la leche que se saca de esa vaca es de color marrón. La mezcla de la leche con la sangre. Claro, cuando esa leche la mezclan y la llevan a grandes depósitos de leche, se diluye ese color y aparentemente sigue siendo blanca. Pero lo que no sabemos es que una de las vacas o varias habían pasado su sangre a la leche y de ahí a toda la leche que estaba almacenada. Y pus, por supuesto, sí. Pus, sangre y todo lo que va con la sangre. Y ahora es lo que este señor dice en este libro. ¿Sabéis cuántas vacas tienen el virus del SIDA? ¿Qué porcentaje de vacas tiene el virus del SIDA? Se ha estudiado esto. Este señor lo ha estudiado. La mitad de las vacas tienen el virus del SIDA bovino. Es un SIDA, digamos, que se da en las vacas. Y este señor argumenta en este libro, si las vacas tienen SIDA y las vacas están transmitiendo su sangre a la leche, lo lógico es pensar que existe la posibilidad de que a través de la leche alguna persona pueda contraer o que pueda dispararse su enfermedad, que pueda provocar en algún día que esa persona pueda padecer el SIDA. Es lo que este hombre dice. Yo creo que es algo muy interesante. La anteúltima razón que yo tengo aquí apuntada, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que está provocada por la micobacteria bovina. Y lógicamente a través de esa sangre y a través de esos medios se ha descubierto que la leche puede ser una causa que pueda a una persona infectarla con tuberculosis. Fijaros la cantidad de cosas que estamos hablando aquí que puede causar la leche. Y yo me pregunto, y os pregunto ahora a vosotros también, ¿creéis que son razones suficientes como para plantearse dejar de tomar leche? ¿O no son suficientes? ¿Son suficientes o no? ¿Sí? ¿Hacen falta más razones o no? ¿No hacen falta? ¿A alguno le hace falta una razón más? Bueno, a mí me hace solo una razón más. Una más, ¿vale? La última. Hace unos meses estuve en Madrid, escuchando unas conferencias de medicina natural y demás, y estuve escuchando a este señor. No sé si alguno lo ha visto en la tele. Este señor se llama Miguel Ángel Almodóvar. Sale en Telecinco, un programa de salud y tal. Y cuando lo escuché, él habló de los lácteos y contó, él tiene un programa de radio, y contó cómo los ganaderos de Asturias le confesaron que ellos están vendiendo la leche a 200 pesetas, a las fábricas de leche. ¿Y a cuánto compramos nosotros la leche normalmente? A 80 o 90. Y este señor les preguntaba a los ganaderos, ¿cómo es posible que vosotros vendáis un litro de leche a 200 pesetas y que luego al público nos la vendan a 80? ¿Qué magia es esta? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Cuando terminó la reunión, yo fui a hablar con él. Yo había hecho pruebas en laboratorio, en la clase de microbiología, de la leche, y me habían enseñado unos profesores que hay un fraude que se llama el aguado. El aguado consiste en añadir agua a la leche, diluirla, y de un litro pueden hacer dos, tres o los que ellos quieran. Ahora, ¿cómo ellos recomponen esa leche o qué hacen para que vuelva a tener el mismo color, el mismo sabor? Para darle el color, se le da a la leche, se le añade almidón. Pero ¿cómo dan sabor a la leche ellos? ¿Sabéis qué se está utilizando para darle sabor a la leche? A esa leche que se recompone después de haberla diluido en agua. Grasa de cerdo. Grasa de cerdo. Vaya, esto es una sorpresa para los dentistas, que no consumimos grasa de cerdo. Vaya, vaya. Esto lo he comprobado, no lo digo por decirlo, me lo han contrastado de varias fuentes. El otro día di esta misma charla en la iglesia de Bilbao. Y cuando yo dije esto, una mujer levantó la mano y contó la experiencia de un señor que fue a una fábrica de leche en Bilbao, y cuando, mientras visitaba la fábrica de leche, se encontró con un montón de sebo de 3 metros de altura, gigantesco. Y entonces, claro, preguntó a los responsables, ¿y esto qué es? Bueno, esto es sebo de cerdo. ¿Y esto para qué lo usan ustedes? Esto lo metemos. Más aún, aquellas leches de vaca a las que se les añade vitamina D tienen doble dosis. ¿Sabéis de dónde sacan la vitamina D? Solo hay 4 fuentes para sacar vitamina D en el reino animal: el hígado de los pescados, piel de oveja, piel de cerdo y cerebro de cerdo. ¿Sabéis especialmente de dónde la sacan? De la piel del cerdo. Los que beben leche de vaca con vitamina D, doble dosis de grasa animal de cerdo. Entonces, cuando yo a veces he leído esta cita de la hermana White, yo decía, tendríamos que tener pruebas palpables de que esto va a ser así y que va a llegar un tiempo en que la leche tenemos que descartarla completamente. Y yo creo que ha llegado el momento ya. Más evidencias no podemos tener. No puede haber ya más evidencias. Si alguno quiere seguir bebiendo leche, que sepa lo que está bebiendo. Yo, mi deber era decirlo. Cada uno ya puede hacer lo que crea. Creo que es tiempo de plantearnos muchas cosas. Es tiempo de reformar nuestra vida, de reformar nuestra alimentación, nuestros hábitos, pensando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que nosotros como adventistas, que siempre hemos sido defensores de que no hay que tomar cerdo, y que a veces nos hemos quedado con el cerdo y todo lo demás, seguimos comiéndolo y ya está, pues ahora tenemos más evidencias para seguir descartando algunos alimentos que Dios ya veía hace 100 años que iba a haber un momento en el que teníamos que descartar este tipo de alimentos. Si alguno no quiere tomar leche, que no se preocupe. Es preferible no beber ninguna leche antes que beber leche de vaca. Porque encima que es muy cara, encima que es muy cara, fijaros todos los inconvenientes que tiene. La leche de vaca es muy cara. Sabéis, por cierto, el otro día cuando estuve en Bilbao, me comentaron que hay una empresa que va dando charlas en los colegios y a los niños les dijeron que de los bricks de leche que se venden, solo el 5%. Lo cual corrobora una vez más lo que acabamos de explicar. Y eso lo dicen públicamente. Eso lo dicen públicamente. Sí, claro. Pero después de diluirla tienen que darle sabor. Turno de preguntas. Vamos a darle el primer paso a ella, que ha levantado la mano, y luego... Bueno, el... Sí. El yogur se absorbe mejor, pero las proteínas del yogur. Porque si tú bebes leche, tu estómago, tu organismo no está preparado para asimilar esa leche. Porque hay una enzima, que es la lactasa, que tú no la tienes. La lactasa es la enzima que digiere la lactosa de la leche. Como tú no tienes esa enzima ya, se crean grumos en el estómago y se crea una materia muy difícil de digerir y no se absorbe bien. Cuando tú te tomas un yogur, como el yogur ya está predigerido, es cierto que la proteína se absorbe mejor. Pero acuérdate que si es por el calcio, no te tomes el yogur. Porque hemos dicho que la pasteurización inactiva y destruye el calcio. Sí. Si quieres calcio, el mejor calcio que existe es el del sésamo. La semilla de sésamo. Sésamo, sí, pero lo que más que el perejil, es el sésamo. Mucho más. Mucho más el sésamo. Piruina también, pero el sésamo todavía más. Trituradas. Trituradas. Si no, las tomas... Y las hechas igual. Trituradas. Sí. Como vamos a hacer aquí un curso de cocina, Sacra te explicará cómo se hace esto. Y con las semillas de con las semillas del sésamo se puede una pasta para untar, para dar a los niños. Que se llama tahín, que es una pasta de origen oriental. Eso en el curso de cocina pues te enseñará cómo se hace. Yo no me tomaría ninguna, lógicamente, ¿no? O sea, después de lo que hemos dicho, yo no ni me planteo si es desnatada, si es entera y tal. Lógicamente, la que es entera tiene más grasa que la que es desnatada. Es que a veces el proceso para desnatar una leche o un yogur aún la hace peor que si no la desnataran. O sea, que por un lado o por el otro, la cosa está mal. La leche en polvo es un poco mejor. Pero así como en una cucharadita de leche el gobierno americano encontró 100.000 células de virus, bacterias o restos animales, igualmente en un gramo de leche en polvo encontraron 10.000. O sea que siempre es mejor, pero tú recuerda la grasa de cerdo, la leucemia, lo otro, las vacas locas y demás, lo que hemos hablado. A veces nos agarramos a un clavo ardiendo. Y es mejor esto... Bueno, lógicamente, por lo que hemos dicho antes, las leches, si no es de vaca, es mejor cualquier leche que no sea de vaca. Ahora bien, dos cosas. El 30% de los corderos, el 30% tiene la enfermedad del scrapie, o la enfermedad variante, en vez de vacas locas, corderos locos. 30%, que lo sepáis también eso. Y por lógica, yo no me imagino, yo no sé si en la naturaleza alguna vez habéis visto a un mono comiendo la leche de un camello o a un león bebiendo la leche de otro animal, que es algo contrario a la naturaleza. ¿Os imagináis una vaca pastando en la hierba, en un prado, y un ser humano tumbado ahí bebiéndole la leche de la vaca? Es que es contrario a la naturaleza. O sea, Dios no nos ha preparado a nosotros para digerir la leche esa. Entonces, lo mejor es no tomarla. Por supuesto, sí, sí. Si hubiera alguna leche ideal, como alguien dijo el otro día en la iglesia de Liria, sería la leche humana. Pero fijaros qué curioso, que una mujer en Estados Unidos, con un niño de 5 años, por estar dándole de pecho, le han quitado a ese hijo, la custodia de ese hijo. ¿Qué tendrían que hacer con todos los que bebemos leche de vaca? Que es mucho peor. Mucho peor. Sí. Sí, las grasas. Mil grados Fahrenheit. Es que ya no se hace esas temperaturas porque es carísimo. No se ha estado haciendo esas temperaturas. Por eso bajaron las temperaturas, como explicó el hermano el otro día, porque es muy caro eso. Por eso no se han destruido esos priones. Porque el tratamiento térmico no los ha destruido. Por cierto, hablando de los priones, que decía Eva, el otro día oísteis a la ministra de Sanidad que decía que ella gelatina no comería. Dijo eso públicamente. Y lo que se ha montado. Y la ministra sabe algo, ¿eh? Pero la ministra sabe algo. ¿Y sabéis que se ha descubierto que tanto la gelatina como el colágeno, como la elastina, como la soluelastina, todas esas sustancias animales con las cuales se fabrican cremas de belleza y cosméticos, son vehículos para los priones? Gelatina, elastina, solo elastina. Nos estamos poniendo así en la cara a los priones de las vacas. Sí, adelante. Es un derivado lácteo. Es un derivado lácteo. Sí. Sí. Eso es verdad. Sí, es verdad. Lo que es muy bueno de los yogures son los microorganismos que lleva el yogur. Y yo incluso he comprobado a una persona que cuando ha tenido hongos, una mujer, y toma yogur, se recupera antes que si no lo toma. Porque los microorganismos que tiene el yogur hace que se recupere antes, regenera la flora, de la mujer. Eso es cierto. Sí, exactamente. ese es el tema, que ya venden, actualmente hay casas como Solgar y algunas otras casas que venden esos microorganismos sin tener que tomar antibióticos. Sí, incluso los yogures de soja ahora se están fabricando también con microorganismos de ese tipo. Sí. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Yo entiendo que aquí puede haber alguna persona, pues lógicamente, que consuma leche y consuma yogur y tal, y que de golpe le digan esto, pues yo creo que alguno aquí, me imagino que se irá a casa hoy un poco preocupado, porque yo todo esto lo he ido digiriendo poco a poco. Yo poco a poco he ido abandonando la leche, hace años que no bebo leche, y a mí me costó dejar el queso, a mí me costó, y a mí me costó, pues algún yogur a veces también me tomaba. Pero claro, yo eso poco a poco lo he ido haciendo, pero si a algunos se lo digan así como de golpe, entiendo que la cosa se haga poco a poco. Entonces, que nadie se desanime, por favor, que no es el motivo de esta reunión, sino que es una reunión informativa, ¿eh? Sí, lo digo. Tú. Hay muchos que comen huevos aquí. ¿Quiénes comen huevos? Hay gente que no, y hay gente que come huevos. Lógicamente, yo alguna vez como algún huevo biológico, cuyas gallinas no han sido tratadas ni con hormonas, cuyas gallinas se les da maíz biológico, cuyas gallinas están en el campo tranquilamente, que no están enfermas y que no les dan hormonas. Lógicamente esos huevos son los mejores que hoy en día podemos comprar, pero entiendo pues que no están a la mano, no están disponibles y que hay gente que come otros huevos. Si tú quieres que yo te cuente lo que yo sé de los huevos, yo os lo cuento. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hace poco un hombre aquí en Valencia vino a hablar conmigo y me comentó que había estado visitando una granja en un pueblo que se llama Altura. Y ahí había sido testigo cómo descargaban gran cantidad de heces para dársela de comer a los animales. Las gallinas son capaces de comer cualquier cosa, incluidos los excrementos. Entonces, la mayoría de las gallinas de explotaciones avícolas a gran escala tienen leucemia, la mayoría de ellas. Y lo expliqué, creo, en la otra reunión, cómo esas gallinas, para saber si están enfermas de leucemia, cuando ponen un huevo, lo ponen a criar ese huevo, sale una gallina de ahí. Quitan un poquito del hígado de esa gallina, se le inyectan a una tercera gallina, y si la tercera gallina desarrolla cáncer, la primera gallina tenía cáncer. Pero eso no lo hacen, porque es muy costoso, y si lo hicieran se darían cuenta que la mayoría de las gallinas tienen cáncer. Loli, no sé si de alguna forma... No, yo no, tampoco. Yo no tomo. actualmente, que yo recuerde en memoria, si alguno quiere sustituir la leche de vaca, tiene 7 tipos de leche diferentes que no son de vaca. Voy a ver si la recuerdo. Avena, almendra, arroz, avellana, chufa, soja y me falta una. La chufa la he dicho y de nuez. Ahora ha salido una leche de nuez. 7 leches diferentes. Avellana. Y de pistacho la hay, no la conocía. Pues leche de pistacho, la octava, no la conocía yo. Esa es una solución. Cuando venga el verano, tenemos la gran suerte. ¿Sí? Leche de patata, 9, no la conocía yo. Cuando venga el verano y si a alguno le apetece tomar un helado, tenemos la gran suerte de en este pueblo tener un señor que hace helados de soja. Creo que es el único en toda la comunidad valenciana. Helado de soja. Aquí en el puerto lo hacen. Y él la hace, él mismo la hace. Sí. La chatería Rey en la playa, sí. Habrá que preguntarle. Y lo que es importante es que cuando una persona se plantea abandonar ciertos alimentos, pueda sustituir con otros, lógicamente. Por eso aquí nos hemos planteado hacer un curso de cocina para toda la gente que quiera a partir del mes que viene. Para que no solo nosotros aprendamos, sino que en el contexto del programa que tenemos este año, cuando hablemos con otras personas y les hablemos de esto, puedan aprender también a cocinar otros alimentos de otra forma diferente. ¿Alguna otra? ¿Alguna? Sí. Cada uno tiene que valorar la información con la que cuenta y tener que decidir. Lógicamente yo nunca le diré a nadie, tú deja de tomar huevos. Es una decisión importante. Lo que no se puede manipular es el huevo, lo que se puede manipular es la gallina. Y el huevo es el resultado de la gallina. Hubo un médico naturópata que se llamaba Capo que decía que el que se come un huevo se come un pollo en potencia. Es lo que decía Capo. Pero insisto que son decisiones que cada uno tiene que tomar a nivel particular, dependiendo de la información que tenga, ¿no?